caricias para el amor. Niña linda, niña hermosa, razón de mi vida, color de la rosa, estrella que brilla en el cielo de mi alma. Suerte que tengo en tenerte, muchacha. Recuerdo cuando te conocí, mis piernas temblaban por ti. Fue cuando yo me propuse tu amor conseguir.